Radio Lesbos.

Oya Mongo, Oya Dola. Ya pasó de ma. con mis ojos abre luz que ya no puedo estar tan lejos de ti. Traerás